Niñas y niños de Antena 1 Radio, veo que muchos se han emocionado al ver fotografías de hace 15 o 20 años atrás, de cuando éramos testigos de la noticia. Ahora se van a emocionar mucho más, porque van a escuchar algunas voces de los testigos de la noticia. Antena 1. Testigo de la noticia. Con información más detallada, las 24 horas del día. Nuestros reporteros. Prohibido piratear. En Chorrillos les habla Carlos Paredes. En la Municipalidad de Lima, Raúl Álvarez Insúa. En Villa María del Triunfo, Alberto Salinas. En el Penal Canto Grande, María Domínguez. En el Distrito de Villa El Salvador, Juan Suárez. En el Congreso de la República les habla José Sánchez. Y en el Asentamiento Humano Hualcán, José Hernández. En Palacio de Gobierno, Vanessa Ríos, testigo de la noticia. Nuestros redactores: Marilú Carranza, Leo Arévalo, Patricia Escudero, Guillermo Infantas, Rosa Ortega. Jefatura de Informaciones: César Sáenz, Ricardo Montero. Mesa de Redacción: Jorge Eduardo Benavides. Editor de Audio: Javier Gutiérrez. Editores Periodísticos: Ricardo Arteaga, Elvis Ojeda. Asistentes de Edición: Ana Chacón, Fanny Curay. Unidad Satélite: Alicia Morales, Evaristo Sánchez. Unidad de Investigación y Archivo: Ingrid Bolognesi, José Miranda. Dirección General: Cecilia Laca Sánchez. Programa producido por Valpro S.A. en nuestros estudios centrales, ubicados en Paseo de la República 3662, San Isidro, Lima, Perú.